Ahora comienza Hora Libre. Ferreiro, ¿cómo va? Me tengo que acostumbrar a este micrófono. A ver. Ahí está bien. ¿Está bien? ¿Quiere el almohadoncito ese redondo? No, ¿el de la pelo pincho? No, está muy bien. Ese lo dejé en la casa de mis viejos, lo uso ahí. Está muy quisquilloso, Ferreiro, con las sillas. ¿Cómo le va, Bianchi? ¿Está? Bien, todo bien. Doble operación estamos teniendo hoy. Extraordinario. No, yo no estoy operando. ¿No? ¿Y quién está operando? Yo tengo las agarras, el señor Nacho. El señor Nacho. Me gusta, ¿eh? El señor Nacho. Ya quedó. Lo veo con una máscara de catch al señor Nacho operando, por ejemplo, para el imaginario de que nos están escuchando. Y tirando nachos. También. Tirando nachos con una máscara mexicana. Claro. Está bien. Estamos haciendo muchas cosas televisivas acá y la gente nos está rodeando. Pero bueno, así es Hora Libre. Estamos más para. Queremos ir a Vorterix algún día, por eso. A trabajar y a prender fuego a Pergolini. Todo el daño que le he hecho a la comunicación. Es un trabajo digno. Esta semana lo vi participando de estas cuestiones vedetistas que hay en la televisión. En un programa de Malnati con TN. Y Malnati y ese gordito que jamás me voy a aprender el nombre porque es un déspota, mulo de la nata. Ah, Buñaki. Ese. Buñaki. Sí. Y estaban ellos haciéndose los copados distendidos, hablando con Pergolini, que es el rockero de los 90, no sé qué. Y una de las frases que vi fue que él decía, Malnati, cómo habían logrado ser millonarios Mario Pergolini y Andy Kuznetsov. Y Pergolini, haciéndose el sota, le dice, ¿es millonario Andy? Como poniendo en duda el nivel económico de las cuentas del señor Kuznetsov, otro payaso mediático, ¿no? Diría... Fabri, ¿no? Fue el que dijo. A Pagani. A Pagani. Así que nada, ahí ahora la nueva. Hacen vedetismo económico en otros medios, aparte de los que ya tienen. Y siguen perpetuando formas nefastas de comunicación empresarial, de pensar todo como mercancía. Y sobre todo son dos exponentes del machirulismo remitente y constante en los medios masivos, que nada pueden hacer por soltar o por dejar sus espacios de comodidad y de poder para que haya lugar para las compañeras o, bueno, para otro tipo de locutores, de periodistas, de periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Hora Libre, nos están escuchando por el aire de La Retaguardia, también por la M690. Pueden bajarse la aplicación de La Retaguardia para escucharnos desde sus teléfonos celulares. Y si quiere, tengo algo bueno que me sucedió la semana pasada. Tengo voz hoy, el sábado, el viernes me fui con voz de aquí, del programa de radio que hice. No con voz de ustedes, sino recital. Con voz de Z, fui un recital. Y me transformé en un niño, de vuelta, de 15 años. Llegué y estaba abarrotado de gente el lugar, este boliche de Palermo, que antes era una cumbia y era un boliche de rock. Y empecé a hacer la empujadita para llegar más adelante, para ir acercándome. Y se abrió el telón y arrancó la banda con Usted Más al Palo, la banda en cuestión es Cienfuegos, la banda de Sergio Rotman, Martín Aloe, el otro hermano Aloe que es violero, y una serie de músicos del underpunk de los 80, que son amigos desde hace más de 40 años y se confluyeron a mediados de los 90 en esta banda, que se transformó en una banda de culto y que hoy volvió para después de 15 años logrando llenar dos groups. Y el público era de 30 y pico para arriba. Claro. Mucha gente que se dio una inyección en la rodilla para que banque un poco más. Pero bueno, ese poco que me llevó hacia adelante me bautizó. Apenas llegué al círculo sagrado del Poder Gento, un baldazo de birra en la cabeza. Claro, mucha gente grande pensando que estaba en el parque viendo una bandita con la birra adelante. Sí, no, claro. Y no, fue una cosa descontrolada, no. Voló gente para todos lados. Y un baldazo de birra cayó en mi pecho, toda la barba llena de birra. ¿Abrió un poco la boca algo? No llegué, me sorprendió. Primero igual le digo, la primera sensación, el primer segundo de esa sensación fue miedo, fue tristeza. Y fue preguntarme, ¿dónde está mi mamá? Quiero que me cambien la ropa, quiero que me den un abrazo caliente. Un rezo que fuera birra y no otra cosa. Exactamente, claro. Exactamente. Pero no, ya después de eso no, quedé ahí bailoteando. Bien. En lo que yo llamo la nebulosa, el agujero negro, la... ¿Cómo se llama usted que es docente cuando se juntan los ángulos y queda un espacio en común? Ah, sí, no recuerdo. Matemática no es. Intersección. Sí, como la intersección. La intersección entre esos dos mundos que se unen es lo que llamo el agujero negro del pogo, que es el límite. Es un límite de placer donde los enanos podemos ver. Porque podemos bailotear, la pecheamos un poco y no estamos sumergidos en esa violencia machirula del pogo. Se mantiene al costado y participa a su modo. Y nos permite ver porque no hay ningún suyo parado adelante durante dos horas. Claro. Igual hay pogos y pogos, porque bueno, hay pogos y pogos. Sí, claro. Hay pogos y pogos, es verdad. Sí. Este era bastante ameno, muy noventoso, pero en un momento igual yo estaba muy feliz. Había un señor punk ya, ¿no? Con su chaleco de jean, sus parches y todo. Y me asestó dos golpes con Ronnie Castro. Acá no sé qué hay, el páncreas, no sé qué tengo acá atrás. Algo hay. Me dio dos veces que casi veo las estrellas. Y la segunda me di vuelta como diciendo con las dos manitos como, aguantá, bajá un cambio, está todo bien, yo estoy contento como vos, pero me estás rompiendo algo ahí atrás que no sé qué es. Pero nada, se disfrutó mucho, mucha gente de nuestra edad. Leía crónicas al día siguiente, gente que lloró en vivo. Y me parece que a todos los que fuimos a verla es una banda que es muy visceral. Tiene pequeñas frases, pequeñas imágenes que crean entre el sonido y la letra, que lleva a lugares donde, bueno, algunos pocos raros que vivimos en esta sociedad y que tenemos sentimientos medios oscuros, nos sentimos muy identificados. Ponen en palabras algunas cuestiones como, bueno, no te creas tan importante, no sos tan importante como creías para esta sociedad. Plantean prender fuego a tu iglesia. Cosas que hoy capaz están más en vilo, pero que para los 90 momento, claro. Nos atravesaron una generación de perdidos con, nada, con, como decía Rodman todo el tiempo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban esos 2000 hace 15 años atrás que no podíamos juntar 50 personas? Es más, el último show de Cienfuegos, que terminó siendo un disco en vivo, fue en el viejo Salón Pueyrredón. Quien no conoce, es un reducto ahí en Juan B. Justo y Santa Fe, en un primer piso, un salón para no más de 100 personas, más de 80 personas. Alguna vez habrá habido 200 adentro, en algún momento de los 90, pero así terminaron los días de Cienfuegos. Pero bueno, nada, esto que tiene el oído argentino, que se va reciclando, que va perfeccionando estas... hay montones de casos. Ahora recordaba a los Natas, que termina forjando su carrera primero en Europa y en Estados Unidos antes de llegar acá. Cuando llegó aquí ya era muy tarde. Cuando empezaron a escucharlo, bueno, terminan dando los últimos pasos. Hoy son todos músicos que siguen trabajando en el under y con otras bandas y todo, pero bueno, durante 10-15 años su mayor fuerte era estar girando en Europa y en Estados Unidos. Acá no tuvieron esa suerte, pero algo parecido fue lo que le sucedió. Y el viernes fue una linda ceremonia. Tuvo, la verdad que, bueno, está ahí la señorita Bianchi, también podría acotar sus sensaciones. No tiene ganas de hacerlo. Estuvo ahí también en el círculo. En el círculo de fuego. Si le parece a nuestro señor Nacho, vamos al primer corte y arrancamos con este Hora Libre. Solitario me quedaba, yo no quería ser así. Me vi morir aquí. Me pregunto a dónde fue tu amor. En mi alma una triste sensación. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no lo puede. Pero cuando te dormiste, el mundo gira sin pedirte. Y yo no quería ser así. Me vi morir aquí. Abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Thank you. Bien, la semana pasada, esta semana en realidad, para ser más exactos, nos llegó la noticia, una noticia poco difundida en las redes sociales y en los medios tradicionales, nada difundida, en los medios alternativos escasamente, del derrumbe de un techo en el hospital Grierson, un hospital que está ahí justo en el límite entre Lugano y Soldati, ahí muy cerquita de Parque Brau, del Jumbo, del Parque de la Ciudad o del ex Parque de la Ciudad. Para charlar un poquito sobre lo que sucedió con respecto al Grierson, estamos en comunicación con Carolina. Carolina es trabajadora social, es delegada de las trabajadoras sociales del Hospital Grierson. ¿Cómo andas, Carolina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Soy delegada de las trabajadoras sociales de esta estructura institucional llamada Cecilia Grierson. Las trabajadoras sociales pertenecemos a la Asociación de Profesionales de Servicio Social. Ese es nuestro gremio. Yo soy la delegada de ese sindicato. Perfecto. Bueno, Carolina, ¿qué pasó allí en el Grierson con el techo, entre otras cuestiones? Pero empecemos por el techo. Bueno, en relación a la caída del techo, es muy poca la información que yo tengo, porque si bien yo soy delegada y por las funciones de delegada debería tener como una comunicación fluida con lo que es los representantes del empleador, en este caso las autoridades institucionales, la verdad es que la cabida para la actividad gremial es bastante poca, así que no suelo recibir ningún tipo de notificación de nada. Y bueno, por otra parte, yo soy trabajadora social de guardia, me desempeño los fines de semana, así que no estoy en la semana, y esto sucedió un jueves. Y bueno, más allá de eso, también lo que ocurre es que en el hospital hay como, bueno, en el hospital con muchas comillas, hay como mucho miedo entre trabajadoras y trabajadores, así que la información mucho no circula. Lo que sí te puedo decir es que lo que se cayó no fue un techo completo, lo que hubiera significado un agujero en el consultorio del primer piso, ponele. Se cayó un bajo techo, que es algo como un cielo raso, algo que cubre una instalación eléctrica que hay arriba. Estas obras están más o menos desde hace un año, quizás un poco menos, están haciendo estas obras que tienen que ver con habilitar la parte de diagnóstico por imágenes. Porque, bueno, vos sabés que hace 30 años más o menos que existe un fallo judicial que obliga a construir un hospital ahí en Lugano, y bueno, recién en 2009 se concretó la construcción de los consultorios externos, en 2017 abrieron a la que te criaste la guardia, ¿no? Así se va construyendo esto, y ahora están haciendo una parte de diagnóstico por imágenes. Nosotros trabajamos en una institución que tiene como una indefinición desde el nacimiento, ¿no? Nunca sabemos si vamos a llegar a ser un hospital o nos vamos a quedar en alguna estructura intermedia. Pero bueno, un poco lo que pasó esta mañana fue eso. Se cayó ese techo interno, rápidamente cerraron el acceso de las trabajadoras y los trabajadores a la zona, pero ni siquiera al lugar, a la zona. Era nadie que pueda acercarse a ver si todavía alguien toma una fotografía, ¿no? Claro, sí. Bueno, fue un poquito así la situación. Rápidamente mandaron a todos al primer piso, por lo que logré saber, a seguir trabajando, a atender a la gente que ya estaba esperando porque tenía turnos. Y más o menos así fueron atendiendo gente hasta que llegó un momento en que era imposible seguir trabajando porque, claro, cortada la luz, se había cortado el agua también. Ya no había agua. Así que en ese momento, que fue cerca del mediodía, rápidamente instaron a las trabajadoras y los trabajadores a irse. Y bueno, nada, lamentablemente no se promovió desde las autoridades una reunión, un encuentro donde poder como conversar un poco lo que había pasado. Las trabajadoras y los trabajadores se fueron a sus casas con el miedo que implica siempre un accidente en una obra, ¿no? Nosotros estamos a escasos metros de una obra que se cayó hace un mes o dos, que es la de un jardín, y el gobierno de la ciudad nos tiene como muy acostumbrados a que las obras, bueno, se caigan, se incendien y ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que hay bastante miedo también de las trabajadoras y los trabajadores a hablar, y eso me parece que es un poquito, una parte de lo que hace que no circule la información. Podría circular a través de los sindicatos. Mi sindicato tomó la nota esta que salió en el diario y la republicó en sus redes sociales, pero bueno, no es algo generalizado en el panorama sindical que tenemos en salud en CABA. Y por otra parte, esto que te decía, ¿no? Los trabajadores tienen miedo. Y la verdad que tienen miedo porque, bueno, nosotros en este lugar que trabajamos estamos permanentemente acostumbrados a tener situaciones muy concretas de amedrentamiento por parte de las autoridades. Más allá de esas como situaciones concretas, también vivimos muy, muy en cotidiano situaciones bastante más sutiles, pero que también generan como amedrentamientos. Hay una discrecionalidad, por ejemplo, mediante la cual se obstaculiza el acceso a derechos básicos, como por ejemplo una licencia a determinadas trabajadoras. Hay una lógica de la hipervigilancia de todos, pero de algunos más que de otros, ¿no? Son todas cosas que van conformando una cultura del cada cual atiende su juego, ¿viste? Claro. Claro. Todo basado en el miedo. Pero bueno, también hay una cuestión como un poco defensiva a veces. No es fácil como estar todo el tiempo pensando que estoy trabajando en un lugar donde me maltratan. Entonces también se desarrollan a veces algunas estrategias psicológicas de defensa que niegan estas cuestiones, ¿no? Pero en los hechos, en lo concreto, lo que logran generar es esto: la fragmentación de los trabajadores, el disciplinamiento, el miedo a hablar, el miedo a poder contar algo tan básico, ¿no? Se cayó un techo en mi lugar de trabajo y tengo miedo de contarlo. Carolina, cuando hablas de autoridades, está hablando, por ejemplo, del director del hospital, a ese tipo de autoridades te referís, no a funcionarios públicos, aunque a veces es difícil hacer la distinción. Este hospital, hospital, como decís vos, en construcción, todavía no está terminado. Yo, si mal no recuerdo, corregime si es así, la designación de las autoridades había sido polémica también, ¿puede ser? Sí. Ya desde hace bastante tiempo la designación de las autoridades, sobre todo de los hospitales, y bueno, y esta estructura ahí medio rara que somos nosotros, viene siendo a dedo, claro. Y vienen cumpliendo como funciones de funcionario político, ¿no? El año pasado, gracias a la entrega de nuestros gremios mayoritarios, nos reformaron la carrera profesional y se legitimó esa barbaridad que se venía haciendo mal, se venía haciendo en los hechos, pero que no correspondía, que es designar a las autoridades hospitalarias a dedo, ¿no? A designarlas sin concurso. Claro. Y bueno, eso obviamente también sucede en el lugar donde yo trabajo. ¿Cómo repercute, Carolina, esto que planteas en los usuarios? Porque es una zona muy compleja que no tiene tantos hospitales públicos cerca, hay que ir hasta el Piñero o hasta el Santoyani, más lejos todavía. ¿Cómo repercute esto? Me imagino también usuarios que vienen tal vez de la provincia de Buenos Aires, que no está tan lejos. ¿Cómo es este día a día? Y bueno, vos que laburás en la guardia, seguramente tenés otro costado para contar. Sí. ¿Cómo repercute todo esto que estás narrando en esta atención hacia el ciudadano y la ciudadana porteño e incluso también de la provincia? Sí, es complejo. Es como en toda la política pública, se sostiene básicamente gracias a la voluntad que le ponemos las y los trabajadores, ¿viste? Yo, por ejemplo, me desempeño en el equipo de salud mental de la guardia y hace 2 años que estamos trabajando ahí y no nos quieren poner 3 sillas. El equipo de salud mental es interdisciplinario, somos 3 profesionales, tenemos que tener 3 sillas para sentarnos. ¿Viste? Eso hace que uno ande sacando sillas de un consultorio y del otro, que después las y los compañeros de los otros consultorios se quejen, que devolveme la silla, y se generan como unas fricciones, unas cosas que no deberían suceder, ¿no? Y esto por ponerte un ejemplo bastante pavo. Pero bueno, vos imaginate estar trabajando en un lugar donde de repente hay un accidente vinculado a una obra en construcción y te obligan a que pase como si nada, ¿no? No poder ver el lugar, no poder hablar de lo que pasó, no poder hablar ni con tus compañeros, ni obviamente con nadie afuera. La verdad es que se trabaja bajo un clima de tensión y de angustia muy importante, y eso necesariamente después repercute en la calidad de atención o incluso en el ausentismo, ¿viste? Claro. Cuando uno no se siente bien, te terminás agarrando cualquier peste que pasa por ahí, o terminás estando mal de ánimo. Esas cosas terminan repercutiendo en el trabajo que uno hace, aunque uno no quiera, ¿no? Y a mí lo que me parece como importante destacar de todo esto es que esto que pasó en el Grierson no es algo aislado, ¿viste? No es algo nuevo. Ustedes han entrevistado a compañeras mías del sindicato por el incendio del CESAC 14. Sí. El CESAC 14 se incendió, pero porque tenía una estructura súper precaria. Y ahora están funcionando en trailers y en algunos predios prestados. Después, el otro día, nosotros a veces hacemos las reuniones de delegados rotativas en algunos lugares de trabajo que nos prestan, ¿no? Para ir conociendo un poco más los lugares donde trabajan nuestras compañeras. Y fuimos al CESAC 32, que es del área programática del PENA, que está ahí cerca de San Lorenzo. Sí. Y yo no te puedo contar lo que es ese CESAC 32. Yo no lo podía creer. El hacinamiento, la falta de privacidad para poder desarrollar las entrevistas y aún un examen clínico. Después, en el CESAC 34, que depende del área programática del Hospital Álvarez, los trabajadores sacaron un comunicado ayer denunciando hechos de violencia que se producen ni más ni menos que por el desborde de usuarios y de trabajadores por falta de medicación, de insumos y de acceso a turnos. La verdad es que el Grierson no está muy lejos de esas condiciones, ¿viste? Si nosotros hasta ahora no hemos tenido todavía situaciones importantes de violencia y de desborde en ese sector, no sé cuánto faltará, porque la verdad es que así como en el año 2009 abrieron los consultorios externos, bastante a la que te criaste, y en el 2017 la guardia abrió sin contar con las condiciones mínimas para la apertura de una guardia que se pretendía hospitalaria. Nos la vendieron como una guardia hospitalaria, ¿no? Pero la abrieron sin las condiciones, con lo cual después los vecinos consiguieron a través de la justicia que se le quite el cartel de hospital a la guardia. Por ejemplo, no, tiene shock room, pero no tiene médico intensivista. No hay servicios de internación. Cuando vos recibís una situación de complejidad desde la cuestión clínica, es muy importante poder contar con servicios de internación, ¿viste? Bueno, nosotros no lo tenemos. Tenemos un ecógrafo que, según me cuentan mis compañeras médicas que entienden, es excelente ese ecógrafo, es de última tecnología. Bueno, pero no tenemos ecografista, así que tenemos una guardia con un ecógrafo sin ecografista. No lo podemos usar. Faltan completar los planteles de suplentes en casi todas las especialidades. Se está usando a los suplentes, a los pocos que hay, se los usa como fijos. Entonces, hay una precarización importantísima del trabajo. En lugar de concursar no solo los planteles de suplentes que hacen falta, sino también las titularidades que hacen falta, agarran a dos o tres trabajadores, dos o tres profesionales y los van usando casi como fijos, casi como si fueran titulares, pero con muchos menos derechos laborales que unos titulares. Faltan pediatras también, eso en titularidad también. En consultorios externos también faltan profesionales, especialmente del área de salud mental y de trabajo social. Carolina, bueno, ¿cuál es sí. el objetivo? Pues digo, yo me resisto a entender que esto es solamente un ajuste. Digo, hay un objetivo político del macrismo en hacer esto. Uh-huh. ¿Cuál es para vos, como trabajadora del sistema de salud? Mira, como trabajadora, pero también como militante de un sindicato particular, la Asociación de Profesionales de Servicio Social, para mí el objetivo es instaurar algo que ya lo están llevando adelante, que es la reforma sanitaria conocida como CUS, Cobertura Universal de Salud. Para esto es necesario reducir la capacidad instalada del sistema público, dejarla caer, ¿no? Y generar cierre concreto de sectores, como por ejemplo quieren hacer con el 5x1 o con el 3x1 ahora el polo de salud mental, reducir sectores, para poder habilitar el negocio de los seguros de salud para los privados. Ese es el objetivo que yo le veo a todo esto. Carolina, ¿querés agregar algo más? Mira, a mí me parece como importante que el hecho de que se haya caído el techo en el lugar donde yo trabajo y que haya tanto cerco mediático en relación a esto, que nadie se anime a salir a hablar, da cuenta de que se está pudiendo cumplir el objetivo fundamental, que es poder disciplinar y fragmentar a las trabajadoras y los trabajadores. Si nosotros no salimos a contar qué es lo que está pasando, la población no se entera y pueden seguir avanzando. Y yo creo que en parte eso lo pueden hacer también porque hay sindicatos que están siendo cómplices. Cuando Federación y Médicos Municipales le firman sin chistar al gobierno de la ciudad, no solo paritarias a la baja, sino que también le firman la entrega de nuestros derechos laborales con la reforma de la carrera profesional y no disputan la mejora de nuestras condiciones de trabajo, que son las mejoras de las condiciones de atención de la población, están entregando el sistema público de salud a los privados. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, era Carolina, trabajadora social, delegada de las trabajadoras sociales en el Hospital Grierson, que está allí en Lugano. Bueno, empezó hablando de la caída del techo, pero habló de mucho más. Tremendo lo que contaba, tremendo desde muchos puntos de vista, digo, porque habló desde disciplinamiento, control, la caída de un techo y seguir trabajando, hasta no tener tres sillas para poder laburar. Sillas, estamos hablando. Bueno, una de las preguntas contextuales que le quería hacer, pero bueno, dado y visto el compromiso que tiene Carolina, no hubo necesidad de hacerla, pero quería remarcar, ¿no?, que ella en un momento lo dice, es una situación estructural de la zona y de la Ciudad de Buenos Aires y los trabajadores estatales, pero hablamos de la caída del Grierson, más todo el detalle de cuestiones aberrantes que suceden, como hasta este pequeño de la silla, o que no estén los profesionales acorde a la calidad del hospital. Y después tenemos en menos de seis meses el incendio en Zamoré del Centro de Salud, que el año pasado lo tocábamos. Exactamente. Que ya lo nombraba. El derrumbe en la escuela secundaria es que está al lado del jardín, en el polo educativo que están armando en la Villa Olímpica, en la Ciudad Olímpica. ¿No? En el barrio Olímpico, en realidad. Y entre medio de todo eso, se me colaba la información. En el Corredor Sur, toda la mañana, la gente en las redes denunciando un olor nauseabundo. Sí, yo estuve hoy en Soldati. Tremendo. Tremendo. Y el gobierno de la ciudad en su Twitter o Instagram de lo que es el 103, digamos, de emergencias, publica aparentemente una jabonera de Valentín Alsina. Eso que me quedo tranquilo, entonces, o estás largando una monía con demoniado, claro, para matarnos a todos. Pero aparte es el Estado lo que está con. No es Pepe que te cruzaste, claro, en el almacén y te dijo eso. Claro. O sea, el nivel es tremendo. Lo triste de todo esto es que, y lo patético, sobre todo para la sociedad argentina que sigue confiando en estos personajes, que hay una diferencia abismal con los políticos de derecha de buena parte de Latinoamérica y buena parte del mundo. Hacen bosta al Estado, lo público, lo social, lo supuestamente populoso, como le llaman, para hacer pelota también lo privado. Sí. Porque acá no es que uno dice, bueno, me están haciendo pelota la escuela pública, ¿por qué hay mejores escuelas públicas privadas? No, son una porquería, son una bosta las escuelas privadas. Algunas son carísimas y tienen un peor nivel que las públicas en muchos de los casos. Pasa lo mismo con la salud. Nos venden obras sociales, prepagas y demás, cuya atención es pésima, paupérrima. Uno hoy va a la guardia del Santoyani, que tanto se dice aquí en el vecino barrio de Liniers, y va a tardar menos que si va a la Anchorena en el medio de Barrio Norte. Sí. Allí en la acera, porque va a tener tele, mejor asiento y olor a el apartito ese que larga perfume a cada rato, pero va a tener que estar 6 horas esperando a que lo atiendan. Se puede estar muriendo ahí, he visto niños ahí pasar horas con dolor, con llanto y que nadie se haga cargo de ellos. Así que lo que están haciendo es un vaciamiento total a nivel social. Y nada, la carencia de lo público, la clase media que tanto cree pertenecer a esta clase dirigente de esta derecha pedorra actual y la más pedorra anterior, porque también son de derecha, por más que se hagan los semizurdos. Nada, va a ser un vacío, que el tropezón va a ser una caída, sí, de precipicio. no va a ser caer de cara al piso, sino que va a ser caer de cara al precipicio. Pero bueno, si te parece, vamos a hacer un corte. Nati, estamos como para meter un nuevo corte y volvemos para encarar el último tramo de esta nueva emisión de Hora Libre. Thank you.

La verdad es que no se mandó nada oficial, digamos. Sí nos pasaron como un link como para anotarse, para poder participar de lo que sería la inauguración de una plaza pública. Pero bueno, es media privada, la entrada se ve. Y bueno, la verdad es que es muy repentino. Es triste porque no se tuvo en cuenta absolutamente a ninguno de los vecinos ni de los grupos culturales que participaban del espacio como para la inauguración, porque lo venimos esperando hace mucho. Y bueno, mañana supongo van a participar los que se anoten y el resto, bueno, estará afuera viendo cuando termine la inauguración, poder entrar a la plaza y ver cómo quedó. ¿Qué se había pactado con el gobierno de la ciudad hace unos años en donde, bueno, claramente el gobierno ahora está no respetando eso que se escribió y que se firmó? Bueno, en realidad este es un proyecto que viene hace mucho tiempo. Los vecinos, digamos, desde el año 2000 están participando por la recuperación de este espacio, siempre con la finalidad de que sea una plaza para todo el barrio. Después, bueno, se suman actividades culturales, otras cosas. Y la idea fue siempre, digamos, que no se pierda ese destino de plaza cultural que tenía desde un principio y que era consensuado, bueno, tanto por los grupos como por los vecinos. A lo que se llegó fue a firmar un acta acuerdo en donde se solicitaba, digamos, más que nada, justamente información de la obra en sí. Se solicitaba que siga teniendo un espacio de memoria, porque ahí hubo tres barrenderos que trabajaban cuando estaban el sindicato de barrenderos desaparecidos en la época de la dictadura. Entonces, bueno, se pidió que una de esos sectores quede por la memoria. Después también se solicitó que quede un tinglado cultural para que puedan seguir las actividades culturales, que sea verde y que no sea de cemento principalmente. También, bueno, que quede la huerta que se encontraba emplazada en la parte de atrás. Y bueno, más que nada poder tener información y participación a la hora de avanzar, cosa que casi no pasó. ¿Era algo similar a la mesa de consenso de Parque Avellaneda, por ejemplo? Por ejemplo, se puede decir, claro, que era algo similar a eso. Se estuvo trabajando con el Consejo Consultivo, se estuvieron juntando también con algunos en la comuna. Pero bueno, la verdad es que muy poca participación. De hecho, hoy mismo me enteré que mañana van a estar participando bandas, magos, bueno, y otras actividades que son completamente ajenas al barrio y que hubiese estado buenísimo, digamos, que puedan invitar justamente a los actores que estuvieron en su momento y que hasta un grupo de teatro comunitario que tiene una función que tiene que ver con el Corralón de Floresta. Pero bueno, cosas que nos vamos enterando sobre la marcha, digamos. ¿Qué nombraste entre las cosas que se habían pautado y que el gobierno de la ciudad no está respetando, un lugar de memoria, sí, para los que conocemos y las que conocemos el Corralón, es un lugar histórico de Floresta, además de sí, ese contenido, digamos, vinculado a los desaparecidos que, sí, que posee? ¿Está sucediendo algo dentro de ese espacio que supuestamente debía ser respetado? Sí, por lo que nos enteramos, está funcionando una sede de adultos 2000, desde obviamente antes de la inauguración. Por suerte pudimos lograr que se mantenga en el mismo lugar en el que estaba el monumento a los tres chicos fusilados de Floresta. También, digamos, como que estaba destinada una parte de esa casona del sector de la memoria a ellos. Y bueno, eso todavía está inconcluso, porque la verdad es que al no tener casi participación, ni siquiera una reunión en donde puedan, digamos, informarnos por qué está funcionando esa sede, que no la desmerecemos para nada, pero bueno, tenía una funcionalidad ese espacio y todavía no sabemos si la van a respetar. Bueno, ¿y mañana qué van a hacer ustedes? Porque bueno, ¿la murga está dentro del grupo de la Asamblea de Floresta? No. La Asamblea de Floresta es un grupo de vecinos que en el año 2001, digamos, se encargó como de empezar a juntarse y de tratar de que le den este espacio, porque tenía muchos destinos privados. Que durante todos estos años intentaron darle ese sentido, hacer negocios, como es muy propio este gobierno. Pero bueno, la realidad es que es un grupo partidario específico y aparte éramos varios otros grupos culturales. La Murga es una murga independiente, no participa del circuito de murgas del gobierno de la ciudad, pero bueno, estamos igualmente participando dando talleres adentro del Corralón desde el año 2009. ¿Eso lo van a poder seguir haciendo adentro del Corralón una vez que se inaugure? La realidad es que ahora es como que el Corralón forma parte de una plaza. Las murgas, digamos, simplemente ensayamos en las casas, no es que tenemos un lugar físico. Lo nuestro fue pura suerte y de alguna manera una manera de dar una mano también como para que haya sumado otro taller cultural en otro horario, porque la verdad es que sí, el Corralón era un lugar que estaba bastante abandonado por el Estado, no tenía luz, bueno, estructuras que eran muy probable que se derrumben. Entonces, bueno, ante estas cuestiones es que veníamos pidiendo hace tanto tiempo que se encarguen de justamente mantenerla, por lo menos. La verdad es que, por lo que se puede ver por afuera, la plaza está quedando linda. Vamos a ver qué actividades se suman. Nosotros, como Murga, pensamos seguir estando, ensayando los sábados a la tarde ahí, cuando ya esté habilitada la plaza. Y bueno, después habrá que ver... por dónde empezamos nuevamente la lucha para poder sumar algún taller en un espacio cerrado, más que nada por el invierno, durante el año. Maribel, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, ¿qué tal? Consultarte, no sé si es algo que hayan discutido ya en algún momento o no. Sí. Evidentemente hay una falta de por lo menos abrir una mesa de diálogo con los vecinos y vecinas que participan de los diferentes espacios que transitaban ahí el Corralón. Sí. Y en esto decirte, ¿ustedes tienen algún tipo de comunicación con alguien de la comuna, con alguien del gobierno de la ciudad? Porque lo que nos está tocando ver en este programa de contactar a muchos trabajadores que están interferidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, terminan reciclando los lugares o corriéndolos por un momento para luego en la reapertura, pasado en ferias, en plazas, poner a otros trabajadores, que es algo de lo que estás contando en la inauguración, digo. No temen que pueda suceder algo así, que digo, esto cuando esté funcionando, sí, los corran de un plumazo y que haya otra gente que pongan ellos a dedo. Mira, si me preguntás a mí personalmente, yo creo que es lo que va a pasar. Claro. La verdad es que desde un principio creíamos que... Mira, si algo que no nos imaginábamos es que este gobierno se iba a encargar de hacer el proyecto de plaza del Corralón. Claro. Es algo que era algo impensado para nosotros, se dio... la verdad es que lo festejamos porque de alguna manera es lo que tenía que pasar para que lo disfruten absolutamente todos, no solo los que estábamos participando dentro del espacio. Pero sí, es lo más lógico que pase eso. Bueno, aún así no deja de ser una plaza pública y la idea es que todos participemos, que todos estemos, va a tener un anfiteatro. La realidad es que todavía no nos han informado quién se va a hacer cargo. Me imagino que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación va a estar coordinando de alguna manera esas actividades. Sí nos informaron que el que no tenga una personería jurídica no va a poder participar dentro del espacio, digamos, teniendo un lugar físico. Bueno, en su momento hubo grupos que intentaron empezar a gestionar estos trámites como para poder participar. Pero bueno, la verdad es que es una lucha que lleva muchos años. También hubo bastante desgaste de algunos grupos. Algunos siguen estando, otros no. Nosotros inclusive como Murga... Hace 2 años que no estamos participando en el carnaval, ya que tampoco tuvimos espacio para poder ensayar. Pero sí, lo más lógico que pase es eso. Aún así, yo le tengo mucha fe a todos los actores que vamos a estar ahí intentando seguir. Porque, bueno, principalmente por el barrio en el que estamos, porque sé que es un barrio que siempre lleva adelante sus luchas. Y porque a la vez es un deseo de todos los vecinos esto, entonces de alguna manera no creo que ahora que esté esa lucha sea abandonada, ¿no? Maribel, sí. Nos estamos quedando cortos de tiempo. ¿Sí? Seguramente tendremos otro contacto una vez que se empiecen a desarrollar las actividades en el Corralón. ¿Sí? Te agradecemos muchísimo la comunicación y a seguir peleando ahí en ese espacio de Floresta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande, que tengas buenas noches. Un abrazo, chau, chau. Bien, era Maribel de la Murga del Corralón, que se inaugura mañana la plaza. Allí veremos qué sucede en ese espacio. Es verdad que está quedando linda la plaza. Veremos qué participación tienen vecinos y vecinas allí. Ya nos estamos yendo, ¿no? Ya. Sí, nos vamos con una canción que creo que le va a gustar a Mati, a vos también, Rodri, también estamos como explorando mucha música nueva y está bueno eso. También estamos haciendo playlist de cada programa, así que si nos ponemos las pilas por ahí podemos empezar a compartirlo en redes sociales como para que la gente se anime a escucharnos un poco más todo este esfuerzo radial que hacemos todos los viernes, así que bueno, dejo un tema de un chico que se llama Catriel. Yeah.